Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, nos vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy tenemos un recorrido que inicia como siempre con nuestro dato noticioso y luego viajamos directamente hasta Colombia. Allí persisten los asesinatos contra defensores de derechos humanos en ese país. Además, 41 militares también retirados serán candidatos del uribismo a las elecciones. Vamos a estar revisando la situación en Colombia con el tema de los derechos humanos. Luego viajamos hasta México. Allí anuncian un paro laboral de sectores magisteriales en ese país. Vamos a estar conversando sobre el tema de la educación en México. Y luego hasta Puerto Rico. Vamos a viajar para revisar cómo los ciudadanos de Puerto Rico están sumergidos en la pobreza y además están ultimando, según las autoridades, el plan para negociar la deuda que abarca el periodo de 5 años. Y cerramos en Venezuela la segunda muestra de cine documental del Estado de Mérida en los Andes venezolanos 2015. Ya tiene inscripciones abiertas y nosotros vamos a estar conversando con el organizador de este evento. Mucha información para ustedes, así que no pueden dejar de viajar con nosotros en el Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster en la Radio del Sur, 0212 para quienes se encuentran en el interior de Venezuela. Ponemos a su disposición nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Y los invitamos a entrar a nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Ahí pueden encontrar minuto a minuto información actualizada y adicionalmente a eso también pueden escucharnos en vivo por nuestra página web. Son las 2:08 minutos, nos vamos con música directamente a la pausa musical y luego tenemos el dato noticioso. Esto es La Española Bebé, El Golpe. O lo coge, o no volverá a llamar. viento tiene cuesta abajo y no tiene freno hasta que la gente voltee. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso nuevamente conectándonos directamente a la señal de Venezolana de Televisión en Venezuela. Esto justamente en la entrega de financiamientos a comuneros por parte del ministro de las comunas, Elías Agua. En nombre del presidente Nicolás Maduro, al sistema de tren del Metro de los Teques, ya le vamos a dar las palabras para que nos salude a los legisladores, Wiseli Álvarez y demás compañeros y compañeras, y especialmente a ustedes. Voceros y voceras del Poder Popular. Ahora, este acto de entrega de financiamiento que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo en todo el país hoy, en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Monagas, en el estado Nueva Esparta, y durante toda la semana vamos a estar entregando más de 900 millones de bolívares fuertes a casi 1000 consejos comunales en todo el país, a emprendedores como ustedes. Es la confianza plena del presidente Nicolás Maduro en la gente que trabaja, que produce. Y ahí está la gran diferencia entre hacer política para el bien, compatriotas. Política para el bien, para vivir bien, para el desarrollo, para la convivencia. Hacer política con P mayúscula, que es lo que hace la revolución todos los días. Andar en la calle, reuniones, llamando al pueblo a organizarse, apoyando al pueblo organizado, apoyando a los hombres y mujeres de trabajo como ustedes, a los productores, ¿no? Por un lado, y por el otro lado también haciendo la política, pues, partidista, reuniones, caminatas, marchas, como tiene que hacer un partido democrático. En contrario, ¿qué tenemos? El antimodelo, el modelo de la maldad, de la violencia, de ver cómo se daña el país. Cómo acaparo aquí, cómo especulo allá, cómo monto una burbuja inflacionaria para elevar el dólar al precio que le dé la gana a un señor con una tecla, a un prófugo de la justicia allá en Miami. O peor aún, y la historia no perdonará a quienes lo han hecho, ¿saben? Reclutar a jóvenes de las clases medias para mandarlos a entrenar en Colombia, en los ejércitos paramilitares de Álvaro Uribe Vélez, a enseñar a matar y a torturar a jóvenes venezolanos para las guarimbas, como ha quedado al descubierto, y no pueden negarlo, aunque se hagan los locos, la conexión directa entre los asesinos de una señora que, por cierto, vivía aquí en los Altos Mirandinos, el lamentable hecho, pero nos ha llevado a descubrir un entramado de maldad, de violencia, de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dólares, ¿no? ¿En torno a quién? Militantes de los partidos de la derecha, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, del anillo cercano, pues, así como estamos aquí, Hyman, Wiseli, Dios nos cuide y nos salve, ¿no? Porque una cosa es que ya salieron los defensores. Una foto se toma con cualquiera, es verdad, pero en mi oficina yo no me tomo foto con cualquiera. En mi oficina no entran asesinos, ni bandidos, ¿no? Ni en toda tarima en que yo estoy voy a estar con un asesino o un bandido, ¿no? Era gente que trabajaba orgánicamente con el gobernador de este estado. Orgánicamente con el dirigente de Voluntad Popular que está siendo procesado por los crímenes cometidos durante las guarimbas. Y estos jóvenes, lamentablemente envenenados de odio y entrenados para matar, descuartizar, ¿no? Lo han confesado, eran los jóvenes que entrenaron para poner las guayas durante la guarimba, que decapitó a aquel joven motorizado allá en el municipio Sucre. Y no van a dar la cara, no van a salir a explicarle al país cómo es que están rodeados de unos asesinos, de unos torturadores, de unos descuartizadores. Señor Capriles, el pueblo de Miranda le pide a usted que explique por qué usted anda rodeado de criminales, de descuartizadores, de torturadores, de asesinos. Nuestro pueblo no merece eso. Porque ustedes, en vez de tomar esa juventud y enseñarla como nosotros promovemos en las juventudes de la revolución, a pintar murales, a hacer el movimiento por la vida, por la paz, a cantar, a sonreír, a vivir, a estudiar. A eso es lo que se convoca un joven para la política. No para formar asesinos, para formarlos o convertirlos en asesinos. No, y quiero hacer este paréntesis en este acto del poder popular, porque el pueblo tiene que contrastar los dos modelos. El modelo de la revolución bolivariana, del presidente Nicolás Maduro, que andamos en la calle largando el pellejo para que ustedes vivan bien, para proteger a nuestro pueblo, para que tengan las mejores viviendas, para que no sean más víctimas de la guerra económica, para garantizar la seguridad, especialmente en el estado Miranda, con las operaciones de liberación y protección del pueblo, convocando a nuestra juventud para las olimpiadas deportivas. Hoy tenemos la clausura allá en Charallave de las olimpiadas deportivas de los jóvenes del barrio. A la juventud hay que convocarla como convocó Simón Rodríguez a Simón Bolívar, como lo dijo él en su juramento. Usted, para lo grande, para lo hermoso, para lo bello, para lo bonito, para eso hay que convocar a la juventud. A la juventud no se le puede convocar para hacer daño, para matar, y mucho menos entregárselo a un ejército paramilitar extranjero para que los conviertan en verdaderos asesinos deshumanizados. Más temprano que tarde habrá justicia. Y no solo justicia legal, sino justicia histórica contra quienes han envenenado a una parte de la juventud venezolana para matar a sus propios hermanos, a sus propias hermanas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. Nada detendrá el camino de la revolución bolivariana de darle cada día más poder al pueblo, a la gente honesta, a la gente que trabaja como ustedes. Bueno, yo los felicito por este logro y quiero que el ministro Jaime El Trudy pues nos dé un saludo, que tanto ha hecho por nuestro estado Miranda, ¿saben? Tanto ha hecho por la vialidad, por el mejoramiento del metro, la culminación de las grandes obras de transporte público. Y yo quiero que nos dé un saludo el ministro Jaime El Trudy. Bien, escuchábamos al ministro de las comunas en Venezuela, Elías Agua, en la entrega de financiamientos a comuneros en Los Teques, en el estado Miranda, al norte de Venezuela. Además hablaba justamente de la vinculación de los sectores de oposición en el asesinato de Eliana Ergueta, la joven que fue desmembrada en Venezuela por personeros que salen en varias fotografías evidenciadas con el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y también otros dirigentes de la oposición en Venezuela, y que ya pues las pruebas han demostrado la vinculación también con sectores militares, con nosotros, paramilitares, perdón. Nosotros continuamos con el dato noticioso. Y les contamos que en Argentina continúa calentándose la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del próximo mes de octubre. Y es que en medio de una feroz ofensiva mediática contra los candidatos del oficialismo, la campaña electoral en Argentina adquiere pues un matiz mucho más intenso a partir del día de hoy, cuando el candidato presidencial Daniel Scioli presentó una denuncia por acciones difamatorias. El gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires y también candidato líder de la Casa Rosada plantea hoy, según se reportó, una denuncia contra el partido opositor de derecha Propuesta Republicana ante la Dirección Nacional Electoral por difamación y campaña sucia. Lo acusa de usar información e imágenes falsas que son potenciadas por dirigentes de ese espacio, también de utilizar una red de 50.000 cuentas truchas de Twitter para viralizar las difamaciones. El jefe del partido opositor y aspirante pues de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, es el principal candidato a la contienda electoral por parte de los sectores de la oposición en Argentina, entre otros cuatro aún en carrera electoral, después de Santiago Massa, de la coalición Una Nueva Argentina, y Margarita Stolbizer, que es del Frente Progresista. Y nos vamos directamente hasta el Vaticano. Postula nuevamente al Papa Francisco para Premio Nobel de la Paz. El Papa Francisco figura entre los 20 posibles candidatos que quedaron de las 273 nominaciones iniciales al Premio Nobel de la Paz, e integra además por tercer año consecutivo a la lista de postulaciones, según informó el día de hoy fuentes del Instituto Nobel de Oslo. El sumo pontífice argentino fue postulado por organizaciones nacionales e internacionales, sobre todo por tener puentes de diálogo con Estados Unidos y Cuba para que lograran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas tras los 50 años de ruptura. La organización informó en su sitio en internet que se recibieron estas 273 aspiraciones para Premio Nobel de la Paz de 2015, en las cuales 68 de ellas son de organizaciones y 205 son de personas. Y nos vamos hasta Venezuela. La canciller de ese país, Delcy Rodríguez, denunció una agenda oculta entre autoridades de Guyana e intereses internacionales. El gobierno de la República Cooperativa de Guyana elude buscar una solución diplomática al conflicto del territorio del Esequibo como parte de una agenda en concordancia con intereses transnacionales que pretenden promover la desintegración de la región latinoamericana, denunció pues la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, el día de hoy. Decía textualmente: sabemos que Guyana tiene una agenda oculta que no le está explicando al Caribe, y nosotros hemos dado detalles de cuál ha sido el comportamiento de las nuevas autoridades de Guyana en consonancia con intereses transnacionales para crear desestabilización en la región y un papel desintegrador de la unidad latinoamericana y caribeña, decía la canciller venezolana. Dicha declaración la ofreció justamente desde Antigua y Barbuda como parte de la gira diplomática que realiza el gobierno de Venezuela por el Caribe para exponer los argumentos históricos de la declaración de la reclamación sobre el territorio Esequibo, según pues lo que ha dicho también el presidente Nicolás Maduro. Y cerramos el dato noticioso desde Venezuela porque les contamos que son 53 películas las que van a competir en el 8º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Estas 53 concursarán este año 2015 en esta edición número 8 del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine, que se celebrará del 15 al 21 de octubre en la isla de Margarita. La Fundación Distribuidora Nacional Amazonia Films de Venezuela dio la información. Los nombres de las cintas y las categorías en las que competirán fueron difundidos el día de ayer en la tarde, luego de que el jurado, pues el seleccionador, culminara el proceso de deliberación. Las categorías en las que concursarán los audiovisuales son ópera prima, latinoamericana y caribeña, de ficción, ópera prima y latinoamericana caribeña documental y animación latinoamericana y caribeña. También largometraje venezolano de ficción, largometraje venezolano documental, mediometraje venezolano de ficción, mediometraje venezolano de documental y cortometraje venezolano de ficción y documental. La convocatoria del evento se cerró el pasado 31 de julio del 2015 y reunió más de 200 cineastas nacionales, además de los latinoamericanos y caribeños. Dato noticioso. 2:24 minutos, así finalizamos el dato noticioso en el tren de la tarde. Tenemos que ir a la pausa, no sin antes recordándoles que nos pueden llamar a través del 994-0916 y también nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es el jamaiquino Omi, Cheerleader. We'll be right back. regresar. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 27 minutos. Ritmos que nos identifican. La radio del sol. Latidos musicales. De nuestra América. Juanco. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015. Potencia agroproductiva. Desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la ciudad olímpica de San Juan de los Moros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Con la fuerza militar integrada, tomamos uno de los centros de intercambio rápido que usan los contrabandistas de los filúes. Ahí se desmontó una banda que funciona para dar la seguridad interna. Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador de Zulia. Pero además de eso, se estableció la presencia y el orden que es indispensable en la frontera. En ese eje que es los filúes, Guarero, Paraguachón, la presencia del Estado va a ayudar muchísimo y es lo que estamos tratando de llevar. Por eso te digo, la integración y asumir junto con la gente nuestra, junto con el pueblo, este esfuerzo para dar tranquilidad y paz en medio de la situación. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Deben recordar que Ecuador en este momento ejerce por votación, no es que por turno, no es que rotativa, elegido, fue elegido Ecuador presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Así que como presidente de la CELAC trato de representar a la región en todos los actos de posesión. Por supuesto, los sufridores, que me iba por las marchas, que me había ido una semana, que hice un hashtag cobarde, correr cobarde, ¿no? Que los cobardes como acusan a los otros de cobarde, ¿no? Acuérdense quién fue el que corrió al primer intento, acuérdense dónde firmo en lo de Taura. Yo dije, el 30 de septiembre, aquí salgo como presidente o como cadáver, pero no se duen absolutamente nada. Pero yo soy el cobarde, ¿no? Escuchabas a Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, en su programa sabatino Enlace Ciudadano. Ecuador y la Revolución Ciudadana. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clases. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. La conocí una mañana para una fiesta de enero. Se noviamos en marzo, el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en serio, porque me fue en serio. Pasaron los años, me di cuenta. En un instante se develan los misterios. La cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba. Sí, se fue esclareciendo así. Me fui diluyendo así. Y ya nunca yo supe de mí. La conocí una vez. Como si fuera el primero, como mi aventura, mi brebaje. Cuando la vida me tiene desencantado, no necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así. Y ya nunca yo supe de mí. La conozco. Ella es mi fiesta, 2:35 minutos en el tren de la tarde y nosotros ya estamos listos para viajar a nuestra primera estación. Nos vamos directamente hasta Colombia. Allí están denunciando un informe de la organización no gubernamental Somos Defensores que ha aumentado la cifra de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Desde el primer semestre del año en el que se registraban 194, pasaron a este inicio del segundo semestre a 399, según el informe de esta ONG. Ya tenemos en línea para conversar sobre este tema a César Jerez, quien es miembro de la agencia Prensa Rural. César, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia allá en Venezuela y en Latinoamérica. César, pues veíamos con preocupación este informe que sacaba a la luz pública la ONG Somos Defensores. Un aumento además drástico, gigante, en el inicio del segundo semestre del año, pasar de 194 a 399. Además que ellos hablaban de que sean diferentes mecanismos o modus operandi que se utilizan para atacar a estos defensores de derechos humanos. ¿Cómo está la realidad para estas personas que se dedican a esta labor? Sí, la verdad es que desafortunadamente en el contexto del proceso de paz, lo cual es paradójico, han aumentado las agresiones y las infracciones contra defensores de derechos humanos. Parece que la polarización política que va de la mano con el proceso, el ataque de los opositores de manera sistemática a el proceso de paz que se hace de manera mediática casi todos los días acá en Colombia, pues ha tenido un impacto en las agresiones contra defensores de derechos humanos, que no solamente en este contexto, sino que históricamente han sido violentados por las partes del conflicto, pero fundamentalmente por agentes estatales en Colombia. No solamente está el asesinato, sino también la detención en las últimas semanas de líderes sociales y políticos, sobre todo de organizaciones del campo. Eso es lo que hemos venido denunciando en los últimos días en Colombia. César, justamente de esa parte quería profundizar, porque si están en un proceso de diálogo, de paz, desde La Habana, donde están sentados los sectores del gobierno y los sectores de la FARC, ¿cómo llegar a la detención de defensores de derechos humanos? ¿Quién ejerce estas detenciones? ¿Las autoridades colombianas establecidas en esas zonas rurales? ¿Quién además tiene la intención de boicotear con estas detenciones el proceso de paz en Colombia? Sí, es una metodología que se aplica aquí en Colombia durante años, que atiende un poco a la doctrina de la seguridad nacional del enemigo interno, donde los defensores de derechos humanos son vistos como enemigos. Había todo un concepto, incluso durante los gobiernos de Uribe Vélez, del ataque jurídico contra las instituciones del Estado en manos de los defensores de derechos humanos, que lo único que reclaman es implementar procesos de verdad, de justicia y de reparación de las víctimas. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, es muy mal visto plantear que haya justicia en los casos de falsos positivos, por ejemplo, que fueron las ejecuciones extrajudiciales que se dan todavía en Colombia al día de hoy, de civiles, sobre todo campesinos, indígenas y afros, habitantes del mundo rural colombiano, que son asesinados y son puestos como combatientes dados de baja en el marco de la confrontación. Cuando se investiga y se exige justicia en este tipo de procesos que vinculan a personas, funcionarios, miembros de las fuerzas militares, de la fuerza pública, pues viene una respuesta generalmente como ataque. Y la metodología es muy sencilla: un proceso de inteligencia, una investigación, un archivo de inteligencia que después se pasa a organismos policiales, los cuales hacen una presión sobre la fiscalía para que finalmente el activista político, defensor de derechos humanos, sea llevado a la cárcel. Esa es la realidad. En Colombia hay más de 9.000 presos políticos, hay que decirlo muy claramente. De esos, la mitad pueden ser guerrilleros que estén en la cárcel, pero la otra mitad también fácilmente pueden ser personas que han sido sindicadas de rebeliones, es decir, de ser guerrilleros, cuando en la realidad son sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes, dirigentes campesinos. Eso es lo que ha pasado en Colombia. César, justamente el tema de la fiscalía es uno de los que más se denuncia por parte de las ONG. Ellos hablan de que pues es la fiscalía el principal cómplice del proceso de impunidad y de no pues justicia en el caso de los asesinatos de los campesinos. ¿Qué lleva a la fiscalía a no avanzar en estos procesos? ¿Por qué la fiscalía es señalada como el principal elemento que genera mayor violencia debido a la falta de potestad, o más de potestad, es de acción frente a estos hechos? Bueno, digamos que la fiscalía hace parte del sistema de justicia colombiano, que instituciones como la fiscalía y otras han sido usadas de manera sistemática para atacar activistas políticos, opositores, disidentes, dirigentes sociales. Hay que recordar que durante los gobiernos de Uribe, que todos los mandatos, en transcurso de 8 años, la Fiscalía General en Colombia prácticamente se paramilitarizó. Tuvo un fuerte proceso de infiltración de estructuras paramilitares que usaron la Fiscalía para atacar a dirigentes sociales y líderes de derechos humanos en todo el país. Digamos que ese es como el contexto, y eso hace que el tema de las garantías y de la vigencia de los derechos humanos en Colombia sea un problema aún irresuelto. Es por eso que el tema está en el proceso de paz de La Habana, pero también está en varias negociaciones que organizaciones sociales adelantan con el gobierno nacional en el marco de la cumbre agraria, y en mesas regionales como la del Caratumbo, que se instaló después del paro campesino del 2013. En todas esas mesas está el tema de garantías y de vigencia de los derechos humanos, tema en el cual precisamente tanto en La Habana como aquí a nivel local con las organizaciones sociales ha sido imposible llegar a acuerdos con el gobierno. Digamos que ese sería el marco de lo que está sucediendo, y plantea todo un reto, un desafío hacia el proceso de paz de La Habana, hacia un eventual proceso con el ELN, pero también un desafío a lo que debería ser el cumplimiento del gobierno nacional en sus compromisos y acuerdos con los movimientos sociales colombianos. Ahora, César, ¿cómo confiar en un gobierno que se sienta en una mesa de diálogo y plantea toda una serie de aspectos para lograr la paz en Colombia, pero cuando se habla de cese al fuego bilateral se niega o hace, pues, frena el bombardeo nada más por un mes, pero si lo tiene que interrumpir, lo interrumpe? Y en palabras textuales, además, el presidente Juan Manuel Santos, que ha dicho: no vamos a renunciar a los bombardeos si vemos amenazas inminentes sobre la población. Pero cuando habla justamente de amenazas inminentes hacia la población, no mira la otra cara del bombardeo, que es justamente parte de lo que defienden los quienes trabajan directamente con los derechos humanos de los sectores más rurales y populares en Colombia. Sí, el tema del cese bilateral al fuego es un tema trascendental. Tienen muchos opositores con mucho poder acá en Colombia, pero creemos nosotros que deberá ser una realidad pronta si se quiere realmente llegar a un acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Fíjense que acaba de denunciar la FARC mediante un comunicado que se siguen produciendo bombardeos sobre campamentos guerrilleros. Es decir, se plantea claramente un problema de desacato de las fuerzas militares sobre las orientaciones del presidente. Esto obviamente enrarece, oscurece el panorama de la negociación, pero yo estoy muy convencido y comparto en esta apreciación, pues, la resumo del planteamiento de las organizaciones sociales, que el cese bilateral al fuego debe ser una realidad pronta para garantizar un escenario y un clima favorable hacia la firma de los acuerdos y la llegada al acuerdo final. Sin un cese bilateral al fuego, que es totalmente verificable, porque los opositores aquí plantean que es prácticamente imposible verificar, esto es una premisa que no es cierta. Las guerrillas están perfectamente ubicadas por parte del gobierno nacional, a tal punto que se desarrollan bombardeos prácticamente al milímetro de la ubicación de las fuerzas guerrilleras. La guerrilla igualmente sabe dónde están las fuerzas militares, y plantearse la verificación como un imposible es un sinsentido que está siendo utilizado en contra de esta medida, que es inaplazable en este momento. César, ya para finalizar, el llamado que hacen los defensores de derechos humanos al gobierno de Colombia. Bueno, a eso, a que observe, respete los derechos humanos, observe el derecho internacional humanitario, pero sobre todo para que prontamente se logren acuerdos en materia de víctimas, derechos humanos y garantías. Y el llamado de parte nuestra de las organizaciones sociales es a que el gobierno cumpla su palabra, asuma los compromisos que a los cuales llegó con organizaciones del campo para cesar el paro campesino al Catatumbo y los paros agrarios del 2013 y 2014, que en materia de derechos humanos y garantías son fundamentales para el futuro de Colombia en un clima de paz y reconciliación. César, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Seguramente más adelante, en los próximos días, vamos a estar conversando más sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, y reiterar el saludo a toda la audiencia. César Jerez, miembro de la agencia Prensa Rural, conversaba con nosotros sobre este informe que publica la ONG, que se llama Somos Defensores, quien habla, pues, de un aumento de 199 asesinatos en el primer semestre del año a 332, lo cual implicaría, pues, un aumento bastante drástico en las cifras en medio de un proceso que vive Colombia en La Habana, que son los diálogos de paz. Los defensores de derechos humanos son las grandes víctimas, junto con la población, de estos asesinatos. El informe habla de que cada 5 días asesinan en Colombia a un defensor de los derechos humanos. Imagínense ustedes cómo está la situación frente a este proceso de diálogo que se está dando en La Habana con un gobierno que a veces no quiere entender cómo debe llevarse el proceso de paz. Nos vamos nosotros a la pausa. 2:47 minutos, 994-0916, el teléfono para comunicarse con nosotros, nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música, esto es Gondwana, Juego. Quiero ver en tu corazón, hablando en conciencia de revolución, buscando en el más alto la protección.

aunque se hagan los locos, la conexión directa entre los asesinos de una señora que, por cierto, vivía aquí en los Altos Mirandinos, el lamentable hecho, pero nos ha llevado a descubrir un entramado de maldad, de violencia, de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dólares. El también ministro de las Comunas de Venezuela lamentó que la derecha venezolana reclute jóvenes para cumplir sus planes criminales. ¿En torno a quién? Militantes de los partidos de la derecha, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, del anillo cercano, pues. Así como estamos aquí, Jaiman, Huicel, y Dios nos cuide y nos salve, ¿no? Porque una cosa es que ya salieron los defensores. Una foto se toma con cualquiera, es verdad, pero en mi oficina yo no me tomo foto con cualquiera. En mi oficina no entran asesinos, ni bandidos, ¿no? Ni en toda tarima en que yo estoy voy a estar con un asesino o un bandido. No, era gente que trabajaba orgánicamente con el gobernador de este estado, orgánicamente con el dirigente de Voluntad Popular que está siendo procesado por los crímenes cometidos durante las guarimbas. Y esto... jóvenes, lamentablemente envenenados de odio y entrenados para matar, descuartizar, ¿no? Lo han confesado, eran los jóvenes que entrenaron para poner las guayas durante la guarimba. Por otra parte, el protector del pueblo anunció que durante esta semana se realizará en todo el país la entrega de microcréditos para la consolidación de proyectos socioproductivos. Durante toda la semana vamos a estar entregando más de 900 millones de bolívares fuertes a casi 1000 consejos comunales en todo el país, a emprendedores como ustedes. Es la confianza plena del presidente Nicolás Maduro en la gente que trabaja, que produce. Y ahí está la gran diferencia entre hacer política para el bien, compatriotas. Política para el bien, para vivir bien, para el desarrollo, para la convivencia. Hacer política con P mayúscula, que es lo que hace la revolución todos los días. Andar en la calle, reuniones, llamando al pueblo a organizarse, apoyando al pueblo organizado, apoyando a los hombres y mujeres de trabajo como ustedes, a los productores. Más temprano, el ministro de Obras Públicas de Venezuela, Ayman El Trovi, también desde Los Teques, anunció la incorporación del nuevo tren Metrópolis, que se incorpora también al sistema metro de Los Teques y que va a contribuir con el desarrollo de la región Alto Mirandina. Hemos cumplido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de continuar expandiendo los horizontes del servicio que en materia de transporte el gobierno bolivariano viene desarrollando en toda la geografía nacional. Particularmente, hoy estamos inyectando el primer tren Metrópoli de la nueva generación de trenes que va a tener el metro de Los Teques. Un metro que completamente fue construido en revolución y que ahora continúa su plan de expansión. Cuando en unas 6-7 semanas ya inauguremos la nueva estación Ayacucho, el metro Los Teques, seguirá el ciclo virtuoso de inauguraciones de estaciones. Pero adicionalmente estamos ahora incorporando una flota nueva. La etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde en la red social Twitter en Venezuela es derecha criminal. Leemos el siguiente mensaje, @4fdigital, no te dejes engañar, oposición venezolana, dinosaurios violentos. @carlossierra, Sierra Carlos AN, dice, más pruebas evidentes de la derecha criminal, creo que no hay, y aún nadie de la MUD se pronuncia. Sin vergüenza, dice también ese tuit. @mcolosa, dice, Ecuador no para y Venezuela tampoco parará, derecha criminal no podrán con la fuerza y unidad de la patria grande. Finalizamos con CZ Osorio, la revolución defiende nuestra patria, nuestra soberanía, por eso decimos, no volverán, derecha criminal. Es la etiqueta que se posiciona en Venezuela a esta hora de la tarde en la red social Twitter. Con esto finalizamos este avance, les invitamos para que sigan con más de El Tren de la Tarde y Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Donde se concreta el hecho, nosotros tenemos que buscarle una alternativa a los cambistas, por ejemplo. Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador de Zulia. Que hacen que, y que influyen muchísimo, parte de mafia y parte de la permisividad del gobierno colombiano incide en esa en el dólar today, por ejemplo. Eso nosotros tenemos que atenderlo. ¿Qué alternativas tenemos? Hemos planteado, hemos conversado un poco el tema de vender los productos de frontera a precios internacionales o por debajo de los internacionales en peso colombiano o en divisa extranjera. La posibilidad de que también vengan, de que los estudiantes que vienen a Venezuela, que pagan en las universidades nuestras, con bolívares comprados en el mercado negro allá, a cualquier precio de la guerra económica, nosotros no podemos permitirlo, estamos permitiendo un ilícito ahí, que paguen en divisa también. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. En España circula la información de que el banquero venezolano prófugo Nelson Meserani está comprando varios medios de información. Concretamente se menciona el diario de avisos de Tenerife, donde hay una importante colonia venezolana, y La Voz de Galicia. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Barquisimeto, 97.3. Caracas, 98.5. Maracaibo, 107.7. Elorza Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Tres de la tarde, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos ya para viajar a nuestra segunda estación. Viajamos directamente hasta México. Allí han anunciado los sectores del magisterio en ese país un paro para los próximos días. Vamos a de inmediato a darle la bienvenida a Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada. Bienvenido, Luis, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación para estar hoy ahí a bordo del Tren de la Tarde. Luis, háblanos sobre este planteamiento que está haciendo nuevamente el magisterio de irse a otro paro de nuevamente convocado por el conflicto entre los maestros y el gobierno mexicano. A ver, lo que ellos han definido es lo siguiente. Todavía hay un periodo de vacaciones escolares en el sistema de educación pública primario. Dentro de una semana más o menos comenzarán las clases, y lo que los maestros democráticos han planteado es regresar a clases, establecer una relación estrecha con los padres de familia, explicarles lo que significa el proyecto de falsa reforma educativa que está en marcha, y comenzar entonces a preparar las condiciones para efectuar un paro. Eso quiere decir que este paro no sería en lo inmediato, no sería en los próximos días, y que está amarrado a los avances que haya en las asambleas con los padres de familia. Ahora, Luis, es importante recordarle a la audiencia por qué nuevamente los maestros en México piensan pues que hay posibilidades de irse nuevamente a paro. ¿Qué ha ocurrido con las negociaciones? ¿No se ha llegado a un acuerdo? ¿Por qué aún todavía ellos sienten la necesidad de que hay que seguir protestando? Claro que sí. Hace más o menos 3 años se aprobó en México una reforma que se llamó educativa, pero que estrictamente es una reforma administrativa y laboral que instala la desconfianza y la sospecha sobre los maestros como mecanismo de trato. Mediante esta reforma se les puso una moderna espada de Damocles en su cabeza, con el objetivo de evaluarlos de manera punitiva, es decir, establecer un mecanismo de evaluación a partir de exámenes estandarizados de opción múltiple, similares, el mismo examen para todo el país, que no toma en consideración ni las condiciones de pobreza que existen en más de la mitad de los municipios de México, en la que los maestros deben desarrollar su labor, ni la diversidad bilingüe y bicultural que existe en por lo menos una tercera parte del territorio. Estos exámenes estandarizados de opción múltiple de esta manera medirían igual a los desiguales y establecerían sanciones para los maestros que no aprobaran, según esto, este examen. Un examen, dicho sea de paso, que no considera ni la opinión de los colegas, ni la opinión de los padres de familia, ni las condiciones en las que ellos deben de desarrollar. Esta es la razón por la que los maestros han anunciado un paro. Ellos dicen, estamos a favor de una evaluación de otra naturaleza. Esta evaluación lo que realmente quiere hacer es quitarnos nuestro empleo y establecer mecanismos de competencia al interior de nosotros, rompiendo conquistas laborales de muchos años. Ahora, Luis, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CNT decía que apenas iniciaba este proceso de protesta por parte de los maestros y él hablaba de una convocatoria para el próximo 24 de agosto. ¿Cómo quedó esta situación previo a lo que me decías justamente de que ellos planteaban más ir a entrar a iniciar nuevamente el periodo, reunirse con los representantes, con los padres de los estudiantes y luego decidir las acciones? Pero él hablaba de un paro de 48 horas el 24 de agosto que podría afectar directamente el inicio de clases. Tuvimos allí un problema de comunicación. Vamos a nosotros nuevamente a establecer contacto. Les recordamos que estábamos hablando con Luis Hernández Rabarro, quien es coordinador de opinión de la jornada y también es colaborador con los maestros en México. Ellos han anunciado un nuevo paro para el inicio de clases, un paro de 48 horas en el que podrían sumarse aproximadamente unos 400.000 maestros de diversos estados del país. Esto, justamente, lo que nos decía Luis es que no es lo que ellos plantean en inicio, sino regresar a clases es lo que prefieren, conversar y hacer asambleas con los padres y allí pues establecer cuáles van a ser las acciones que van a tomar frente al gobierno mexicano. Todos los distintos sectores del magisterio convocados además para estas manifestaciones. Tenemos nuevamente a Luis en línea. Luis, te preguntaba que justamente Antonio Castro, que es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CNTE, decía que el próximo 24 de agosto ellos llamaban a un paro de 48 horas y justamente pues lo que nos planteaba hasta el principio es que ellos no habían decidido todavía irse a paro. ¿Cómo queda esta cruce de informaciones? A ver, déjeme hacer una pequeña explicación que es pertinente y es el movimiento que se opone a la falsa reforma educativa en México es un movimiento muy amplio que tiene dos expresiones principales. Una que es masiva, es muy grande, donde están integrados los maestros de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, ¿no? Se agrupa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y otra que es una expresión mucho más pequeña, de carácter más marginal, más contestataria, que se agrupa en el Comité Ejecutivo Nacional Democrático. En este llamado al que usted hace referencia es un llamado hecho por esta otra expresión que, como le decía, es una expresión de carácter más testimonial, más de carácter propagandístico que de una fuerza y una capacidad de convocatoria de masas. Entonces, ellos están haciendo este llamado, pero la otra expresión, que es la que tiene realmente la representación, la capacidad de convocatoria y de movilización, está haciendo este otro planteamiento al que yo hacía referencia de retornar a clases y en las clases hacer un proceso de consulta con los padres de familia. Ahora, Luis, quedando claro evidentemente esto, esta división dentro del mismo movimiento magisterial, ¿plantea algún tipo de confrontación entre los dos sectores o ambos luchan por la misma causa? Te lo pregunto sobre todo por pues la decisión de este pequeño grupo, como tú lo planteas, de irse a una convocatoria a paro, mientras que el otro sector, que tú nos dices que pues tiene mayor representación, dice, bueno, no, primero consultamos y luego tomamos acciones. Las dos expresiones coinciden en el rechazo a la mal llamada reforma educativa. Y los dos también coinciden en la necesidad de avanzar en la democratización del sindicato, de defender la educación pública, etcétera, etcétera. Su diferencia es sobre todo una diferencia de corte táctico, de cómo desarrollar la lucha. Esta otra expresión, la que está llamando a hacer el paro inmediatamente, nada más iniciar clase, es una expresión que ha venido perdiendo adherentes. Entre ellos no hay una contradicción antagónica. Diríamos que sus diferencias son diferencias secundarias. Ambas, como sucede en esos casos, disputan la conducción del movimiento, pero el caso específico de esta coyuntura es muy claro de qué lado están la inmensa mayoría de los maestros. Ahora, Luis, finalizo preguntándote, ¿qué dice el sector de gobierno en México? ¿Qué dice el Ministerio de Educación? ¿Se ha expresado alguna de las autoridades vinculadas a este conflicto frente pues a las propuestas que han planteado los maestros? Sí, hay una situación verdaderamente impresionante en el sentido de que en el estado de Oaxaca, que es, digamos, el núcleo duro, masivo del movimiento democrático, se ha militarizado la entidad. Estamos hablando de que se han enviado elementos de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, elementos también de la Gendarmería y de la Policía Federal, de tal manera que hay más de 20.000 uniformados desplazados para enfrentar la protesta de los maestros. La gendarmería ha comenzado a realizar acciones para tratar de romper la alianza con los padres de familia, por ejemplo, pintar escuelas o reparar la plomería, este tipo de cosas. En varias escuelas los padres de familia les han impedido la entrada se han comenzado también a girar órdenes de aprehensión para detener a la dirección del movimiento. El movimiento, en el caso específico de Oaxaca, pero también todo el país ha respondido. En el caso de Oaxaca, el viernes pasado marcharon alrededor de 60.000 maestros y padres de familia rechazando tanto la privatización de la educación como la militarización de la entidad, como la reforma educativa. Es decir, esta militarización no ha intimidado a los maestros, pero el gobierno federal sigue adelante en una política de querer imponer a como dé lugar esta reforma, este proceso de evaluación punitiva, a viento y marea. No hay en ellos ni la disposición a negociar ni a sentarse por lo pronto con las expresiones magisteriales que se oponen a esa reforma. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar pendientes de la situación del inicio de clases en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada y también colaborador con el sector de los maestros en México. Los dos movimientos lo que sí tienen es una sola meta en común, el rechazo a la reforma educativa, más allá de la forma en la que ejercen las protestas. Nos vamos con música. Al regreso tenemos más información. No vamos a la pausa, solamente un temita musical. Esto es un tema solicitado por nuestro compañero Jorge González, que le gusta mucho esta cantante, Julieta Venegas, y Ximena Sariñana, Sería feliz. Hablarme de nada, 15 minutos, eso era Julieta Venegas y Ximena Sariñana para nuestro compañero Jorge González, que le encanta además Julieta Venegas, que está muy pendiente siempre que la colocamos en el tren de la tarde. Nosotros vamos a continuar viajando por la información y es momento de irnos a las secciones que siempre acostumbramos con ustedes. Hoy es martes, martes de Todo en Botica y en la voz de Lorraine Quisena. Vamos a escuchar la importancia de un chequeo urológico. Todo en Botica. Hoy en Todo en Botica les contaré sobre la importancia del chequeo urológico. Durante la vida del hombre se manifiestan diferentes enfermedades urológicas que pueden llegar a afectar su salud. Es propicio tomar conciencia de la importancia de la prevención a través de la visita al urólogo y no solo acudir al especialista cuando se perciban alteraciones en la función urinaria o por disfunción sexual. Las patologías prostáticas son más frecuentes a partir de los 40 años y con el chequeo urológico se busca primordialmente evaluar la salud de la próstata, una glándula que puede ser afectada por tres enfermedades principales, la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata y la prostatitis. Es recomendable realizarse chequeos anuales, incluso sin que la persona tenga los síntomas de alguna de estas enfermedades. El urólogo realizará una evaluación integral que incluye una entrevista exploratoria de antecedentes, un tacto rectal para detectar si hay algún crecimiento de la próstata y un análisis de sangre para determinar el nivel de antígeno prostático, una proteína que si se encuentra por encima de su valor normal debe ser investigada, ya que este valor puede indicar que existe cáncer u otras afecciones de las vías urinarias o prostatitis. Los familiares juegan un rol importante para que los hombres asistan a la consulta urológica con regularidad, ya que pueden ayudarlo a buscar información o asesoría a través de especialistas en prevención, como lo es un médico familiar. Así como para las mujeres es importante ir al ginecólogo, los hombres deben estar conscientes que deben realizar una consulta periódica con el urólogo. En Todo en Botica siempre les ofrecemos consejos para alcanzar su bienestar. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Lorraine Quisena. Todo en Botica. Todo en Botica. Todo en Botica con Lorraine Quisena y nosotros ya estamos listos para viajar a la tercera estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Puerto Rico y ya tenemos en línea a Wilma Reverón Collazo, quien es copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, justamente para hablar del anuncio que ha hecho el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, sobre este plan para negociar la deuda que abarcará un periodo de 5 años. Wilma, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Sí, muy buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros, Wilma. Pues veíamos este anuncio y lo que nos llamaba poderosamente la atención es que el plan simplemente plantea intentar salir de la deuda, pero no resuelve los problemas de los ciudadanos en Puerto Rico. Sigue habiendo alta pobreza, sigue habiendo altas necesidades en diferentes sectores y todavía sigue siendo una colonia norteamericana, más allá de que Estados Unidos no ayudara ni una pizca a intentar solucionar el problema de la deuda. Bueno, es que ese es lo que diríamos el pecado original de toda esta planificación económica del gobierno de turno. Aquí hay un problema de que el gobierno no está recaudando suficiente para cubrir los gastos y no está recaudando suficiente por la ineficiencia del gobierno en la recaudación. Por ejemplo, cuando se implementó lo que se llama el IVU, que supuestamente era precisamente para atender esa deficiencia, ¿qué pasa? Que el IBU, el gobierno solamente logra recaudar cerca de un 60% de lo que se supone que recaude. ¿Qué se hizo con eso? ¿Se ha atendido ese problema de ineficiencia en la recaudación? No, eso no se ha atendido. Aquí hay una economía subterránea que no es difícil identificar a los evasores, porque estamos hablando de una economía subterránea que se sostiene por un lado del narcotráfico y por el otro lado de otro tipo de actividades fuera de las esferas legales, ¿verdad? Tú tienes un sector de la población que está viviendo a todo dar, como decimos aquí, con yates, con mansiones de sobre $300,000, con autos europeos del año. Y sin embargo, si tú vas a buscar la planilla contributiva de esas mismas personas, a lo mejor te encuentras que están reportando ingresos de $12,000 al año, de $15,000. ¿Por qué? Porque crean distintas corporaciones que son a través de las cuales manejan todos esos ingresos. Y lo que es pues producto del narcotráfico como tal, pues eso pues obviamente tú lo puedes detectar por la forma en que consumen, ¿verdad? En efectivo, en los sitios de lujo. Eso tampoco se ha atendido. Entonces se sigue como siempre imponiendo la carga sobre la población que más impactada está con la crisis económica, llámese la clase media, la clase trabajadora, que son los que están verdaderamente siendo adversamente y fuertemente afectados con los impuestos. Primero fue el IVU, después el IVU ahora se subió a un 11.5%. Las personas que trabajan en servicios profesionales ahora en octubre se les va a imponer un 4% sobre sus servicios. Y entonces las medidas que sigue discutiendo el gobierno que vienen nada menos que de las mentes del Fondo Monetario Internacional, como fueron las personas que prepararon el informe que se conoce como el informe Kruger, pues qué es lo que están proponiendo: más impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, bajar el salario mínimo en Puerto Rico, que está en $7.25, y seguir esta ofensiva especialmente contra los derechos laborales. Están planteando eliminar los derechos de hora extra o modificarlo de tal manera, por ejemplo, ahora en Puerto Rico, si tú trabajas una hora sobre las 8 horas diarias, tú tienes derecho a hora extra. Lo que ellos están proponiendo es que tú tienes que trabajar 40 horas en la semana, que puede ser que un día el patrono te imponga una jornada laboral de 10 o 12 horas, y cuando sumen las 40, entonces sobre esas 40 que vas a poder cobrar horas extra. Están planteando eliminar o reducir significativamente el bono de Navidad. Continúan con esa ofensiva, obviamente contra la clase trabajadora, porque hay un solo planteamiento que tiene que ver con los bonistas y es renegociar la deuda, y la única otra propuesta que tiene algún sentido que impactaría a todo el mundo de manera positiva sería la eliminación de las leyes de cabotaje del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Wilma, me queda ya un minuto, pero me gustaría que me dijera justamente cuál es la reacción o qué piensa el pueblo puertorriqueño frente a este lamentable plan planteado desde el gobierno y si va a haber algunas acciones de protesta frente a esto. Mira, ya ha habido varias instancias de organización desde los movimientos sociales en Puerto Rico que se han llamado a varias manifestaciones. De hecho, este sábado se está llamando una manifestación liderada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. No han sido manifestaciones masivas porque en Puerto Rico hay una realidad que es inescapable. Como somos ciudadanos de Estados Unidos, es muy fácil cuando tienes problemas económicos montarte en un avión e irte para Estados Unidos. Y esa ha sido una válvula de escape que ha servido para quitarle la presión a la crisis. Eso conjuntamente con la economía subterránea que es tan fuerte en Puerto Rico, con la economía de la droga y todos los demás tráficos ilegales, ha evitado que la población más afectada se sienta conminada a tomar acciones radicales. ¿Por qué? Porque entonces lo que está sucediendo es que nuestros jóvenes en su etapa productiva, nuestros profesionales, están las cosas malas aquí, me monto en el avión, me voy para Florida, me voy para Nueva York, me voy para Texas, y eso pues no crea esas condiciones que en otro país sería como una olla de presión a punto de explotar. Aquí no se da porque hay esa válvula de escape accesible a los puertorriqueños por motivo de su relación con Estados Unidos. Eso junto con los fondos que vienen del gobierno de Estados Unidos, que no son muchísimos, ellos están dando como 1.800 millones de dólares en asistencia para comida, vivienda, etcétera, a las personas de escasos recursos económicos, pero sus empresas se están llevando limpio sobre 35 mil millones de dólares todos los años. Porque todo lo que hacen se lo llevan, no lo reinvierten en Puerto Rico. Y ese es el problema de fondo estructural de Puerto Rico, es que somos una economía de enclave de Estados Unidos. Y toda nuestra economía históricamente se ha organizado en función de las necesidades, los beneficios y los intereses de Estados Unidos. Cuando ellos necesitaban azúcar, éramos una hacienda de monocultivo azucarero. Cuando ellos necesitaban mano de obra barata, pues entonces éramos un enclave de manufactura. Cuando ellos necesitaron mover industrias altamente contaminantes que en algunos de sus estados ni las querían, como son las farmacéuticas, y querían evadir el pago de impuestos en Estados Unidos, pues eran las industrias de farmacéuticas. Cuando ellos querían industria pesada, que tampoco la querían allá por la cuestión contaminante, como eran las refinadoras de petróleo, pues entonces eran las refinadoras de petróleo. Pero todas las decisiones económicas son en función de qué es lo que necesita Estados Unidos, qué es lo que le conviene a ellos y no qué le conviene al Puerto Rico. Y mientras tanto, toda nuestra base agrícola, comercial, local ha sido pauperizada, destruida y prácticamente inexistente. La agricultura es menos de un 0,4% de la economía en estos momentos y nos obligan a importar el 85% de productos para comer que vienen de dónde, de los agricultores y las grandes empresas norteamericanas. Bueno, Wilma, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Como siempre, para nosotros es importante conocer la realidad del pueblo puertorriqueño y además apoyar desde acá la lucha que ustedes tienen desde el movimiento independentista. Muchas gracias. Espero estar más o menos entre el 21 y el 24 de septiembre. Voy a estar en Caracas, así que vamos a tener oportunidad de conocernos personalmente. Invitada aquí a la Radio del Sur de primera mano, te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. De nada, adiós. Wilma Reverón Collazo, copresidenta del Movimiento Independentista Ostosiano, conversaba con nosotros sobre este plan anunciado por el gobierno, el secretario de gobierno de Puerto Rico, para negociar la deuda con los acreedores. 3:28 minutos, tenemos que irnos a la pausa en el tren de la tarde. Esto es La Dimensión Latina, El Frutero. Sabrosa, arañones y mamoncillos del cane. Sabrosa, arañones y mamoncillos del cone. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:31 minutos. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. La Radio del Sur, un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. El Banco del Tesoro cumple 10 años. El primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno bolivariano. Gilman Fest, Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Todo el legado de la misma gente con la reunión. De Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao. Y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invita. Gobierno Bolivariano. Su frustración de que no, nadie les paró la mano ni una bola, no pararon nada. Se reunieron unos 5.000 con los de luto, que cada día son menos, porque la gente buena, con recta intención, contraria al gobierno, que se vistió al luto algún rato, hace rato podía ir a esa marcha, porque se dieron cuenta, cualquier pretexto es bueno. Recuerden que empezaron a protestar por la dirigencia, ahora protestan por las enmiendas en la plataforma de lucha, créanme, hasta solo le faltó poner el campeonato mundial del encebollado, o sea, oponerse a eso. Se da cuenta, pues, cualquier persona medianamente inteligente que es pura politiquería y que hay un plan desestabilizador, que lo que no lograron en las urnas lo quieren lograr con la violencia, con el desorden, etc. Escuchabas a Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, en su programa sabatino Enlace Ciudadano. Ecuador y la Revolución Ciudadana. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver estos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está así, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. Contra el golpismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que le están haciendo al presidente Correa en Ecuador, saboteando los pequeños grupos oligarcas, a través de algunas ONG vinieron y compraron algunas personas que aparecen como líderes indios y se lo lanzan encima a Correa para que el mundo crea que el pueblo está contra Correa, castigando a Correa, que es un líder invicto. Invicto, en 8 años ha ganado todas las elecciones seguidas, igual que nuestro comandante Chávez y nuestra revolución. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. Contra el golpismo. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ariana, en conexión con James Lacay, el Kili Mituaya y el sistema sonoro Yuna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe, tú lo sabes, amor. Gente buena, con tradición, donde se vive al barrio. one singing in the microphone 40 minutos, Sistema Sonoro Tuna desde Venezuela. Somos Caribe y nosotros estamos listos para viajar a la última estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Venezuela en este tren y nos conectamos directamente con Oscar Murat. Él es el director general de la muestra de cine documental Mérida 2015, que las inscripciones están abiertas hasta esta semana, hasta el día viernes, y le damos la bienvenida a Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer tenerte viajando con nosotros, Oscar. Y cuéntanos, bueno, esta muestra, ¿qué va a traerle a la gente en esta oportunidad? Bueno, esta es la segunda muestra que hacemos, la segunda muestra de cine documental que hacemos acá en Mérida. Y bueno, la idea es un poco mostrar un panorama del cine documental venezolano. Que la gente descubra pues el potencial del cine que se hace acá, el cine documental que se hace acá en el país. Es una muestra, es importante que se diga, porque es una muestra nacional que donde pueden participar venezolanos y pueden participar personas, digamos, residenciadas en Venezuela desde hace 5 años. Venezolanos también, incluso fuera del país. De algún compañero o alguna compañera que viva fuera de Venezuela y tenga un documental y le parezca que, bueno, que es importante para difundir su trabajo, aquí lo vamos a recibir. Oscar, la inscripción cierra este próximo viernes. ¿Cómo ha sido la recepción de trabajos? ¿Cuántos llevan hasta ahora? ¿De qué nacionalidades han predominado los trabajos? Sí, básicamente son documentales venezolanos. Pero hemos estado recibiendo, aproximadamente ahorita tenemos 20, 25 documentales inscritos propiamente. Porque, bueno, hay un proceso que es el llenado de la ficha, el envío del material y toda la cosa propiamente inscrito, tenemos 25. El año pasado tuvimos la experiencia de recibir 92 documentales de todo el país. Entonces, yo creo que pudiéramos a lo mejor también llegar a ese número, porque en los últimos 2 días es un día donde, bueno, la gente envía pues todos los materiales, bueno, no sé, pues un mal hábito que uno tiene, pues enviar todo como a última hora, pero sí. O sea, yo creo que pudiéramos, a lo mejor este muestra, quizás no tener 92 como el año pasado, pero sí tener, digamos, una buena cantidad de documentales inscritos, de los cuales se va a hacer una curaduría. Tenemos un curador que de la muestra, que es Atahualpa Lipsi, que también, además de ser realizador, director de cine, él es una persona que tiene una amplia trayectoria pues en todo el tema de curar muestras, curar festivales, y bueno, yo creo que ha sido, digamos, un acompañamiento importante pues de su parte, ¿no? Ahora, Oscar, ¿qué novedades trae esta edición en comparación con la del año pasado? Yo te diría que este año vamos a afianzar la parte de formación. El año pasado nosotros dimos unos talleres de formación vinculados al guión y a la producción documental en distintas partes del estado, de la geografía del estado de Mérida. En Mérida se compone de 5 ejes geográficos, pues, y nosotros casi que cubrimos todos los ejes geográficos con estos talleres, y la idea es que el resultante de esos talleres digamos, unos documentales o unos proyectos documentales, digamos, semilla, ¿no? Que después, cuando se hiciera la muestra, como ocurrió el año pasado, fuesen revisados y que, digamos, acompañados por un grupo de documentalistas, de expertos en el documental, tuvieran una madurez, o sea, que la gente, los facilitadores, los acompañaran a que fuesen unos documentales mucho más prestos a ser realizados. Este año, y digamos un poco ya para dejarlo como parte de la muestra, una clínica de proyectos que se llama Clínica Doc, que es que, por ejemplo, si una persona en cualquier parte del país, digamos Oriente o el centro o el sur del país, tiene un proyecto documental y siente que está suficientemente maduro como para resistir, digamos, un examen de personas que están vinculadas al documental y que pudiera crecer en ese proceso de 4 días, lo envía. O sea, por ejemplo, tú mandas tu proyecto a Clínica Doc, hay una selección de los proyectos, de los 5 proyectos más interesantes, y nosotros vamos a asumir lo que es alimentación y hospedaje y traslados internos de la persona que venga a formarse esos días, ¿no? La idea es también generar también una cantera para el documental, de que podamos tener un espacio donde haya proyectos documentales bastante, digamos, maduros, y que gente o instituciones, pues como la Villa del Cine, como el MINCI o como otras instituciones vinculadas a la producción, pudieran tener allí donde proyectos ya bastante adelantados y que pudieran tomarlo y realizarlo. Y en algún momento, bueno, soñamos que, por ejemplo, en la próxima edición o la que sigue, podamos tener esos mismos documentales, pero ya realizados, ¿no? Oscar, ya para ir cerrando, cuéntanos cómo va a ser el desarrollo de la muestra, cuántos días dura, qué actividades se realizan durante este encuentro. La muestra es del 13 al 17 de octubre. Va a ocurrir, o sea, la muestra principal va a ocurrir en el Teatro César Rengifo, que está muy próximo a la Plaza Bolívar de Mérida, que es un teatro, digamos, icónico de acá de la ciudad. Vamos a estar en la Plaza de las Heroínas en las noches, las proyecciones a cielo abierto, y contamos con una alianza con la Villa del Cine, que es una alianza que nos va a permitir rodar un poco la muestra por distintas partes de la geografía de Mérida. Vamos a estar en Cabá y en San José del Sur, en la Plaza de Belén, que es una plaza de un lugar, de una parroquia muy muy merideña, muy céntrica de allí, muy parte del centro de Mérida, y en la cancha de Pueblo Nuevo, que es un barrio que está al lado de Mérida, que es de algún modo el corazón también de la ciudad de Mérida. Entonces vamos a estar allí, y digamos, en estos espacios, además de las salas de cine comunitario de la Cinemateca Nacional, en Climotes, Tobar y Tabay. Van a ser los puntos donde vamos a estar. Yo, bueno, aprovecho para invitar para que la gente revise en el blog de la muestra, que es muestra de cine documental mérida.blogspot.com. Ahí están las bases tanto de Clínica Doc como de la muestra de cine documental, para que la gente, bueno, revise las bases, y si considera que, bueno, su trabajo está pronto a escribirlo, bueno, ahí lo esperamos. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo y te deseamos el mayor de los éxitos en esta segunda muestra de cine documental en Mérida 2015. Muchas gracias. Vale, muy agradecido. Oscar Murat, director general de esta segunda muestra de cine documental Mérida 2015 en Venezuela. Nosotros, pues, así llegamos al final del Tren de la Tarde, pero no nos podemos despedir sin colocarles el refraneando del día de hoy, que en la voz de Marayira Chirinos nos dice: amor con hambre no dura. Refraneando. Amor con hambre no dura. Pretende ser amado sin atender las obligaciones del ser amado. No es posible. Para adquirir derechos hay que cumplir deberes. Mal puede amarse a un ser que nos deja sufrir y perecer. Refraneando. Refraneando. Ahí escuchábamos a Refraneando en la voz de Marayira Chirinos, y son las 3:48 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy: Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde, para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es Thinking Out Loud de The Cherry. Hasta mañana. And I can't sweep you off of your feet.